No te pierdas La Trompita. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Bienvenidos a esta emisión del programa número uno de la radio por internet, La Trompita. En esta ocasión me encuentro con mi compañero, el filósofo Juancho. ¿Cómo estás, Juancho? Muy bien, gracias. De regreso, contento y con muchas ganas de empezar una nueva etapa de La Trompita. Pues muy bien, en esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial. Él viene desde muy lejos y es el Tabas. ¿Cómo estás, Tabas? Muy, muy bien, gracias, Lalo. ¿Qué te trae por estos rumbos, Tabo? Pues una invitación que me han hecho a este magnífico programa. Y pues, hoy que tuve libre, pues decidí venir. Muy bien, hay que escuchar un poco más de la vida de nuestro amigo Tabas. Nos los va a presentar el filósofo Juancho. Bueno, pues Tabas es un chico que cuenta actualmente, no sabemos más, pero lo que sabemos con cuatro mujeres nada más. Tabas, cuéntanos, ¿cómo le haces para ser todo un Casanova, todo un buen hombre, matador, macho, todo lo que te podemos decir? Pues te envidia, Juancho, que no es cierto. De la buena, compañero, de la buena. Va a aceptar. De la buena, ok, cuéntanos. Son secretos, Juancho, además eso no es cierto. Son... Bueno, se le ha visto con chicas, repito, altas, chaparritas, de todo tipo le gustan aquí al maestro de maestros. Incluso estaría bien que viniera más seguido a contarnos, ¿no? Tips para... Pues sí, este sería una buena sección. ¿Estás de acuerdo en abrir tu propia sección aquí en La Trompita de tips para solteros empedernidos? No lo sé. Excelente, acaba de aceptar esa propuesta. Muchísimas gracias y lo vamos a tener más seguido con esos tips. Tabas, cuéntanos el primer tip, buenísimo. El primer tip que le das a aquellos que no pueden por circunstancias externas igualmente a ellos, pero dinos, ¿cómo le pueden hacer? Pues sí. Para tener cuatro como tú. Pero en realidad, Si no pueden, pues... Pues llámeme y yo voy por la de él, ¿no? ¿Cómo ves? Pues muy impresionante, Tabas. Ni siquiera yo sabía que había personas que podían tener tantas mujeres al mismo tiempo. Pero bueno, eres todo un aventurero, Tabas. Eres mi ejemplo a seguir. Gracias, me siento muy halagado por tus palabras, Lalo. Y bueno, ya sabemos que va a estar más adelante con nosotros en algunas emisiones dando tips y hoy en este programa va a estar. ¿Con qué continuamos? Pues continuamos con la final del fútbol mexicano, ¿o quieren hablar de la Champions League? De la del fútbol mexicano. Bueno, pues un aplauso para el subcampeón Pachuca, el mejor equipo del torneo. Un aplauso también para Puebla y para Indios, que hicieron un excelente torneo. Continuamos, ¿con qué? Pues continuamos diciéndoles que nuestro compañero Jaco, su locutor favorito, no quiso venir y salir en esta emisión porque yo le dije a las 3 grabamos y no quiso grabar. Esa es una mentada de madre. Posiblemente tuvo algún otro compromiso o se le olvidó, ya que el compañero sufre de atención dispersa. Pero no se preocupen, continuamos aquí y próximamente va a reintegrarse al equipo. Bueno, solo quería decir, quería mencionar que ya se encuentran disponibles la segunda parte de Las Trompiqueñas, aquella sección de videos en la que mi compañero Jaco y yo nos arriesgamos nuestro algo, arriesgamos, no crean que es eso, pero arriesgamos algo para divertirlos mucho. En esta segunda etapa pueden ver que sí, nos arriesgamos demasiado y no nos dio vergüenza. ¿Qué, tú ya la viste, Tabas, Las Trompiqueñas, segunda parte? Sí, es un excelente programa, ya está en YouTube. Sí, ya está en YouTube. Pues muy pronto lo... Ya las viste, Tabas. Sí, pero las vi en tu casa. No, pero la segunda parte. Ah, entonces no. ¿Tú y yo, Juancho, algo que comentar? Sí, ya pueden ver estas trompiquiñas, están muy divertidas. Seguimos grabando más para que puedan verlas pronto. Y vamos con el primer puente musical. Esta canción se llama El Aventurero, va dedicada, por supuesto, a nuestro invitado del día de hoy, que estabas. Y no olviden de seguir visitando nuestras secciones de La Trompita. Esto es El Aventurero por Pedro Fernández. Y recuerden, si quieren ser como Tabas, coman frutas y verduras. ¡Córrela, córrela! ¡Abusadas mamacitas! ¡Que ya llegó su aventurero, chiquititas! ¡Oh! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la, la! ¿No se oye? Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso digo así cantando con mi canción: yo soy el aventurero, puritito corazón, verdad de Dios que sí, compadrito. Poco y hago de mí lo que quiero. Soy honrado, buen amigo, vacilador más sincero. Yo juego barata y sé parrandear. Lo mismo les tomo tequila, mezcal. Lo meto al poquito también a chupar. Lo mismo les bailo que un tango. Lo mismo un jarabe que algún chachachá. También bailo bre. Y hasta lo que no han inventado, compadre. Yo soy el aventurero y a mis suegras les propongo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo, compadre. Yo soy el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta a pesar de todo. Las altas y las chaparritas, las blancas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las de caras bonitas, me gustan las que no son celosas. Me encantan las chatas, poco resbalos, que tengan mamás es muy buenas señoras. Me encantan las gordas, retejaladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, sus novios caras de baboso. Me encanta la vida, me gusta el amor. Soy aventurero, revaciador. Si me fue el aire y por eso tengo el alma de trovador y bohemio. Yo soy el aventurero, buenas noches, ahí nos vemos. Aventurero, yo soy. Pues fíjense que La Trompita estuvo en una función de lucha libre en nada más y nada menos que el pueblito de San Bernardino Cotla. También podrán ver una sorpresa que tenemos al final de esta emisión, ¿eh? No se la pueden perder. Es material exclusivo e inédito que ni siquiera el filósofo Juancho, ni Tabas, ni la productora que está en turno Nelly han escuchado. Es algo muy, pero muy emocionante. ¿Tienes idea de qué es? No tengo idea. No, la verdad no. Pues estén muy atentos porque cuando salga esta emisión lo sabrán. Y bueno, también cambiando de tema, pues fíjense que vamos a iniciar con la sección de chiste o chisme. Esta es la sección en la que o cuentan un chiste o cuentan un chisme todos los que están en cabina, sin excepción alguno. Empezando por la productora en turno, Nelly. ¿Chiste o chisme? Nada. Bueno. Bueno, entonces yo sí voy a contar un chisme. Pues entonces resulta que nuestra productora, en turno que el día de hoy nos acompaña, pues tiene una identidad muy clara que... ¿Qué? ¿Recuerdan a nuestro invitado del día de hoy? Les estamos escuchando a nuestra productora. Bien, pues nuestro invitado del día de hoy, ya hablábamos que es aquel aventurero que todos quisieran ser, que más adelante va a estar contándonos tips. Bien, pues nuestra productora es una de esas mujeres. ¿Perdona? De esas mujeres, de no. Parte de ese no. Cuarteto de reinas que acompañan a nuestro invitado. Cuéntanos, ¿por qué Tabas? ¿Qué atrae a Tabas? Las mujeres, ¿qué ven en Tabas para llegar a él? No puede hablar definitivamente, está pasmada. Cuéntanos, Nelly, ¿qué pasa? La verdad es que no es cierto. Recuerden que el primer paso para la aceptación es la negación. Así que aclaramos y más adelante continuamos con ella. Vamos con el chiste o chisme de Tabas, el mujeriego. A ver, pinche Juan. Chiste o chisme. Mejor paso, ¿no? Chiste. Pero no sé ningún chiste. Chiste. Puede ser cualquier chiste. Sí, no importa. Aunque sea así medio vulgar. Sí. Ah, no hay pedo, entonces. Igual tú ya lo conoces, creo. Pero a ver. A ver, Lalo. ¿Qué sistema de reproductor es más antiguo? ¿El masculino o el femenino? No, Lalo, no. ¿Tú sabes, Juancho? No sé. ¿No sabes por qué? Pues el masculino, Juancho. ¿Por qué? Porque el masculino es manual y el de la mujer es digital. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Chiste o chisme, Lalo? Pues yo tengo un mensaje. Continuamos con nuestro siguiente puente musical. Vamos a escuchar en esta ocasión. Quiero dedicar una canción para nuestro locutor, el buen Lalo. La canta Rayleigh Barba. Escúchenla muy atentos. Va dedicada para él con todo cariño. Estoy tan solo, desamparado, tocando fondo. En un desierto, sudando frío, mordiendo el polvo. Pidiéndole a gritos a mi pasado que me responda, pa' entender tu partida, pa' curarme la herida, pa' que ya no me jodas. Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque regresarás, bebiéndome el llanto de mi dolor. Sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que piensen. Al fin me armé de valor. Cerré la puerta y las ventanas de un solo golpe. Para olvidarte lloré de rabia como los hombres. Entre mis sueños te apareciste un par de noches. Escuché tus mentiras, te arranqué de mi vida, me olvidé de tu nombre. Me cansé de esperarte de día, de noche, de madrugada, rogándole a Dios porque regresarás, bebiéndome el llanto de mi dolor. Oh, sé que tú no lo entiendes, por eso no quiero volver a verte, chingar a su madre con lo que piensen. Al fin me armé de valor. Me cansé de esperarte, me cansé de tanto aguantarte, me cansé de pasar las noches en tu colchón, me cansé. Bueno, regresando a la emisión número uno, La Trompita, fíjense que, pues fíjense que se acerca algo muy importante. ¿Sabes qué es, Juancho? No, no sé nada. ¿Tú sabes, Tavos? No, no lo sé. Pues fíjense que lo que se acerca es nuestra sección erótica, dicha y hecha especialmente para todos aquellos que tienen problemas en su relación. Y por eso los dejamos en el rinconcito de Juancho. ¡Uy, uy! Y el cual nos tiene preparado esto. Claro, esto es por especialista. Porque fíjense, yo no conté mi chisme. Fíjense que una vez fuimos al antro, ya saben. Fuimos Juancho, Aurora, Belén, todos. Y fíjense que Juancho se puso bien pericles. Tan pericles que estaba aventándole hielos a todo mundo. Y cuando nos decía... No nos decía nada. Pero cuando nos decía que volteáramos, cuando volteábamos nos aventaba el humo del cigarro en la cara. Y luego dijo Belém que cuando iban de regreso se iba riendo. Sí. Y además, Juancho, tengo una pregunta. ¿Con quién te vienes todos los días? Con la imaginación. Muy bien. Ahora sí, vamos contigo a la sección pues que todo el mundo quiere escuchar. Muchísimas gracias. Primero, desmentir todo lo que en esta radio salga, porque no es cierto. Excepto algunas cosas, claro. Ven, comenzamos con esta sección. Ya saben, público querido, esta sección que atrae a cada uno de ustedes. Y hoy preparé algo precisamente porque nuestro invitado de honor, hacemos alusión a él, hacemos casi un altar para esos hombres machistas, ¿no? Bueno, y continuando con esto, ¿cómo tener a cuatro en la misma cama? ¿Qué tal? ¡Qué asco! Nuestra productora en turno de identidad revelada se ríe y se prepara para escuchar esto. Cuatro. Tiene novio, exactamente. Mas no niega que esté con Tabas. Mas no niega. Recuerden, primer paso de la aceptación. Recuérdenlo. Continúo. Que cuatro. Simplemente cuatro. Imagínense, señores. Primeramente debes de comenzar muy relajado. Todo va a fluir de aquella inesperada ocasión. Cuatro chicas. Si eres una dama que nos está escuchando, escucha, pon atención para que después lo puedas practicar muy a menudo, ¿no? Relajados, un escenario en el cual se puede estar muy cómodo, amplio. Hay que tener algo de beber. El desgaste físico, ustedes saben. Agua, vino, lo que les apetezca. Y aquel juego que comienza con una mirada. Imagínense mirada de cuatro, ¿no? Sí, difícil la situación. Pero continúo. Y a partir de ahí, lo que su imaginación venga, pueden comenzar a hacer. Recuerden que Nelly, ¿y estas experiencias qué tal? No puede hablar de lo que recuerda, no puede hablar, no puede ni siquiera volver en sí, porque bueno, sí les comentará. Y finalmente, para terminar y concluir y acabar, recuerden que lo más importante es que tomen. Pronto va a salir nuestra bebida, La Trompita, que es que no es para los que no pueden, sino para los que quieren más. Así que espérenla muy pronto y ese va a ser lo que detente aquella gran noche. Continuamos, Lalo. Pues claro, continuamos con otro puente musical. The body felt being the kid once amazed with race. Nice any creature lost in the maze. There is no winner when angry, no happiness entry when life's not elementary. You have to catch the waves and move in ways that make you, cause you are the greatest project. Heal the scars, forget the subject. Bring your eye and feel the blood rushing. From karma, evolution's an alarm now. Feel the fluid in your veins. That dimension came to rain. When you water the water in you, inner moist will spread through. Walk the walls surrounding. Don't stop understanding. Some prefer to stay and shouts underground. How self-destruction will make others to drown. Bueno, ahora hablaremos sobre nuestra experiencia en tiempos de cuarentena. No se llama cuarentena. ¿Cómo se llama? Se llama contingencia. Lo mismo. Se llama ¿suelto? Asueto. Suelto es cuando estás... cuando no estás dispuesto. Cuando no estás dispuesto. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia cuando estabas en contingencia, en cuarentena, en suelto, en lo que sea? Sueto. Pues no, no es lo mismo. Pues tuve la chingada porque estabas encerrado en tu casa y no puedes hacer nada. Y... ay, no sé. No me quiero acordar, es traumante. Si alguno de los que nos están escuchando les dio influenza humana, ¿por qué no nos escriben y nos cuentan su experiencia? A ver qué tal les fue. Nosotros al parecer estuvimos encerrados durante un buen tiempo, 2 semanas sin hacer nada. Sin embargo, pudieron disfrutar del material de la trompita para divertirse un poco y distraerse. Pero bueno, la contingencia ya pasó y seguimos divirtiéndonos. Pues sí, le pedimos una disculpa porque nos tardamos casi un año en no sacar otra emisión de la trompita. Pero esta viene con todo y viene con... como ya les había comentado al inicio del programa, con una sorpresa. Bueno, la próxima emisión, les traeremos la magia de las bromas telefónicas hechas por Jaco y por mí, al mismo tiempo que otros tips eróticos de Juancho, tips mujeriegos de Tabas, nuestro nuevo integrante. Y Nelly ya se puso celosa. Tenemos un nuevo productor. Bueno, varios nuevos productores. Son Nelly, a veces va a ser Lupe. Los iremos presentando en el transcurso. Y les vuelvo a recordar, no se pierdan las trompiqueñas y nuevos videos que estaremos subiendo de nuestra transmisión allí desde la lucha libre AAA, en la cual pasaron una serie de eventos, algunos raros, porque Jaco le agarró una nalga a un luchador. ¿Qué opinas? Que las expresiones comportamentales de los humanos en cuanto a la sexualidad deben de respetarse, y si nuestro amigo locutor le agradan otras cosas, lo respetamos y lo queremos mucho y lo apoyamos en esas decisiones. Tabas, ¿qué le puedes aconsejar para atraer a hombres a nuestro amigo? A ver, Juancho, ¿cómo estuvo? Debido a que nuestro amigo es aquel que conquista a quien se le pone enfrente, Tabas, cuéntanos. Que se le pone enfrente. A ver, Juancho, eso me sonó a insinuación. No seas puto. Bueno, pues esto, ¿cómo les puedo explicar? Esto es una revelación muy íntima que no sé por qué lo están diciendo aquí. Concluir este programa. Agradecer nuestro invitado. Ya tiene hambre, ya vamos a salir de este programa. Y bueno, yo quiero terminar diciendo: se adelantan dos brazos que pronto han de envolverla. Esa frase, ¿qué nos dice el día de hoy? Que, y fíjense que precisamente hoy estas frases célebres, que yo que soy muy culto, ustedes habrán de saber, esta frase que nos dice y que coincide con nuestro invitado del día de hoy. Y no solo son dos, sino son ocho brazos que llegan y pronto han de envolverlo. Tabas, ¿cómo te despides hoy? Cállate, Juancho. Gracias por esa despedida. Te tendremos más adelante con tu sección. Y Lalo, nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estarnos escuchando en esta emisión. Y ahora sí, agárrense con la sorpresa. ¡Woo! Porque no la tengo aquí, la tiene Raúl y cuando le edite la va a poner. Entonces, pues, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal y a la misma hora. Adiós. Adiós. No olviden mandar sus correos a latrompita@hotmail.com. No se pierdan el programa La Trompita. Les habla su amigo Conan el Bárbaro, 16 veces campeón mundial. Arriba Cuba y arriba la legión extranjera. No se olviden el programa La Trompita. No te pierdas La Trompita, donde tendremos las siguientes... ¿Las siguientes qué? Secciones, pendejo. No te pierdas La Trompita, donde tendremos las siguientes... No te pierdas La Trompita, donde sigue... ¡Ay, mi Sammy! ¡Donde seguimos! No, ya va. No te pierdas La Trompita. ¿Cómo iniciamos? Donde tendremos la siguiente sección. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, cierto. Ya va. Una, dos, tres. No te pierdas La Trompita, donde tendremos las siguientes secciones. Espectáculos. Donde te... No te pierdas la trompita, donde tendremos las siguientes secciones. Espectáculos, donde no te podrás perder el resumen de tu telenovela favorita. Yo también. Una, dos, tres. No te pierdas La Trompita, donde tendremos así. Ahora vamos ya. A borrar ya. No, ya. Bueno, una, dos, tres. No te pierdas. Una, dos, tres. No te pierdas La Trompita, donde tendremos la siguiente sección. ¿Qué pasó, cabrón? No te pierdas la trompita, donde tendremos las siguientes secciones. Espectáculos, donde tendremos el resumen. Una, dos, tres. No te pierdas la trompita, donde tendremos las siguientes secciones. Espectáculos, donde no te podrás perder el resumen semanal. Oye, una cosa más, ¿es el resumen semanal o resumen?